La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en una emisión más de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Qué bueno que ya están aquí conectados para animarnos al escuchar esta grandiosa música. Y entramos con toda la fuerza, con toda la energía de esta tremenda banda llamada Metallica. Y pues ya estamos aquí en una emisión más y saludando a la banda, ¿no?, que ya está siendo presente. Por acá el buen Marcos, Alexan, Mitra, que anda por allá por Veracruz, dando el rol por allá, que nos platica un poco Mitra qué está haciendo por allá, ¿no? Dice, no olvides poner algo de Charlie Montana, me dice Mitra, dice, hablar de su deceso y de la influencia que dejó en el rock urbano. Pues, sí, Mitra, pues qué mejor tú para que nos comentes un poco, ¿no? Los fans realmente de Charlie Montana, que nos comenten, ¿no?, algo de sus vivencias, sus experiencias al escuchar esta música que creó el buen Charlie Montana, que nos acaba de dejar. Y pues bueno, pues dejó también, ahora sí que dejó este mundo Charlie Montana, pero nos dejó un gran legado, ¿no? Un buen legado de canciones, de buenas rolas rock and rolleras, listas, ahora sí que puestas para que las nuevas generaciones y la banda que ya lo conocía, pues pueda seguir disfrutando del buen Charlie, aunque ya no esté aquí presente con nosotros. Pero dejó, como les digo, un gran legado musical. Yo recuerdo por allá hace varios años, ya tiene un buen de años, que un amigo me compartió un material de Charlie Montana. Recuerdo que pues me cayó en gracia, no todo cómo se expresaba, sus canciones tenían una gran chispa, y me cae que sí disfrutaba sus rolas de Charlie Montana por aquellos años. Yo creo que era por allá por finales de los 80s más o menos cuando empecé a escuchar a Charlie Montana, que me agradó, ¿no?, su manera acá graciosa, ¿no?, de compartir y de crear su música, que era muy muy ingenioso el buen Charlie. Y bueno, nos vamos a recordar a Charlie Montana. Acá uno de mis sobrinos ya me pidió una rolita. Vamos a complacerlo. Una rola que se llama Hipócrita. Para toda la banda, ¿no?, que conoció a Charlie Montana, y vamos a recordarlo, ¿no?, con este tema llamado Hipócrita, para Ernesto y toda la banda que sigue y que recuerda al buen Charlie. Vámonos. Thank you. Hipócrita, Charlie Montana con Mara, de sus temas clásicos de por allá de los 80s. Charlie Montana estuvo en la banda Vago, en Mara, y posteriormente ya se lanzó como solista. Y aquí lo escuchamos con ese feeling característico del buen Charlie. Esta la pidió mi sobrino Ernesto, que es muy asiduo, ¿no?, a tocadas acá de rock urbano y conoce, ¿no?, un buen de grupos. Y me comenta aquí, ¿no?, que dice que, aquí comenta mi sobrino, dice, el Charlie era bien humilde, dice, se tomaba unas chelas con la banda, dice, en una tocada de Los Panchitos por allá por el año 2007, dice, ahí por el barrio de Observatorio y Tacubaya. Sí, mi sobrino andaba por allá de repente en esos reventones y me platicaba, ¿no?, que jalaban dos, tres grupos, como el buen Charlie Montana, el Aragano, no sé qué, cuántas bandas más, pero le caían ahí y me platicaba que se ponía chido, que la banda bien prendida, ¿no?, y los toquines bien organizados. Bien, por acá también Fabián nos comenta, dice, Hipócrita de Mara, saludos, que en paz descanse el buen Charlie Montana, el vaquero rock and rollero, la Yuri del rock and roll nacional. Tenía un reality show en internet. Sí, pues de repente hizo unos proyectos acá interesantes, ¿no? Que no te imaginabas, ¿no?, que grupos urbanos que tocaban por lo regular en Tlanepantla y en barrios así, ¿no?, y en lugares así, ¿no?, muy subterráneos, que de repente ya los veías tocando en el Metropolitan, tocando en el Auditorio Nacional. Fue algo chido, ¿no?, que empezaron a darle apertura a este tipo de lugares a bandas como estas, ¿no?, que son urbanas, pero también tienen su calidad, ¿no? Hay grupos como, más bien, una vez, como bien nos dijo una vez tu tío Fabián, acuérdate, que el rock urbano tenía su propio toque, ¿no?, su identidad. A pesar de que tenía las influencias del rhythm and blues y eso, tenía su toque especial, ¿no?, como muy mexicano, cabrón, así como que es una música que sí tiene ese sabor de los rockeros aquí de México, cabrón, de aquí del ahora sí que de la ciudad y del área cercana, ¿no?, a lo que es la Ciudad de México, ¿no?, como Nesa y Tlalnepantla, lugares así, ¿no?, que donde se gestó este tipo de estilo musical, de género musical, ¿no? Bien, seguimos por acá, vamos a seguir recordando a Mara. Fabián dice, tu mamá no me quiere, dice, es un gran himno. Vamos a poner esa rolita también, ¿no?, pues para ponerlos en sintonía, recordando a Charlie Montana. Te ponemos esa rola, pero vamos a ver primero por acá. El buen Uyuala, ya me dijeron cómo se pronuncia tu nombre, Uyuala. Desde Monterrey, Uyuala nos saluda, dice, saludos a Iztapalapa, a Marco de Azcapotzalco, pónganse algo de Bon Jovi. Sí, en un ratito ya lo lanzamos. Por acá, ¿quién más? El buen José Laravientos, por la rola de Charlie. Tenía su carisma y su sentimiento particular. Ya roqueará chido por allá, hacia donde van los rockeros. Sí, acuérdense que también se acaba de ir el buen Arturo Wizard. Se fue también hace poco tiempo, ¿no? No tiene mucho que se fue. Dice Fabián acá, dice, tu mamá no me quiere, es un gran himno del rock. Así es, el rock urbano es único en su especie. Dice, la zona conurbada o el cinturón de miseria de México. Charlie colaboró con un buen de artistas y músicos. Bien, pues vamos a dedicarle a Fabián esta rola, ¿no? Tu mamá no me quiere, del grupo Vago, donde militó también el buen Charlie Montana. Vámonos con esto. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Dice que soy lo peor, que yo no soy lo mejor. Mamá no me quiere, Charlie Montana con Vago. Para Fabián y toda la banda que está en sintonía en estos días, en este día, ¿no? Principalmente por la recién partida del buen Charlie Montana. Y bueno, pues por acá se siguen conectando. Berrock, Rebel, Vero. Ya tiene rato que no nos poníamos en contacto y por acá ya me escribe, ¿no? Dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en esta cuarentena, no? Y yo le comenté eso, que pues ahí pasándola, ¿no? Y le pregunté que cómo la estaba pasando. Y me dice que pues igual, ¿no? Tratando de sobrevivir al encierro, dice. Pero tomando todas las medidas posibles para estar bien. Pues bien, Rebel. Pues hay que escuchar buen rock, ¿no? Para estar en sintonía y estar acá pasándola pues lo más relajado posible, ¿no? Escuchando esta música que nos saca, ¿no? De muchas veces de acá del estado en el que luego nos encontramos. Del estado emocional. Muchas veces nos encerramos en cosas así como muy... muy trágicas, ¿no? Y pensando cosas negativas. Pero si escuchamos rock, de repente como que se nos vuela la cabeza y empezamos a pues ya imaginar cosas, a viajar cosas más perronas, ¿no? Por eso hay que escuchar buena música, buen rock, como el que transmitimos aquí en la Casa del Rock. Y pues acá Ocubala, Uyuala, ¿no? Más bien, desde Monterrey, pidiendo sus rolitas, sí, enseguida Uyuala. Acá José Lara también, dice, estamos en sintonía, ¿no? Dice... con el Charlie, dice, si se puede, dice, esa rola de Charlie que se llama Empanízame la mojarra. Dice, una buena rola chistosa, dice José Lara. Vamos a lanzar esa rolita, ¿no? Ahorita que están bien prendidos con el buen Charlie, pues vamos a lanzar de una vez esta rola. Y ahorita ya le empezamos a variar un poquito más. Vámonos con esto que dice así, Empanízame la mojarra, Charlie Montana. La boca, te alocas el pelo y tu pantalón tan pegado, acampanado. Mami, estoy mojado sin meterme a la alberca. Y tú ya sabes bien de qué se trata. Todo te da mucha risa, estás bien chida. Y yo contigo siempre me la paso bien chido. Me caliento cuando te mueves. Necesito gacho cuando caminas. Dame una mordida de eso que tienes. Una probadita de tu cosita. Me sudan las manos, me tiemblan las piernas. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. Empanízame la mojarra. pelo y ese pantalón tan pegado. Acampanado, mami, estoy mojado sin meterme a la alberca. Y tú ya sabes bien de qué se trata. Una mordida de eso que tienes, una probadita de tu cosita. Me sudan las manos, me tiemblan las piernas. Empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra, empanízame la mojarra. Me sudan las manos, me temblan las piernas, empanízame. Ya estamos aquí nuevamente, después de haber escuchado esta canción, Empánízame la mojarra, del grupo de Charlie Montana. Charlie Montana, esa tremenda canción, graciosa, ¿no? Para el buen José Lara. Bien, seguimos acá con escuchando, vamos a programar unos temas más. Vamos a escuchar a Mitra, a ver qué nos comenta Mitra. Pues buenas noches, señores, al público. Pues nada, todos consternados con la muerte del buen Charlie Montana. Se escucharon a Mitra, bien sacado de onda por la reciente partida del buen Charlie Montana. Yo creo que lo está recordando escuchando estas canciones. Bien, Mitra, pues ahí si nos puedes compartir algo acerca de tu experiencia con esta música de Charlie, pues es bienvenida, ¿no? Está por acá mi buen amigo Uyuala. Nos pide una rola de Bon Jovi, Always, para su esposa Kalindi. Pues para Kalindi, desde Azcapotzalco para Monterrey, esta rola de Bon Jovi, Always. Disfrútenla. Estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. When he pulls pulls you near when it says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always, and I'll be there forever in the deep, always. If you told me to cry for you, I could. If you told me to die for you, I would. Take a look at my face, there's no price I won't pay to say this words to you. Always, dedicada para la esposa de Ulloala, Kalindi, que se encuentran en Monterrey escuchando buen rock esta noche. Bien, Fabián nos comenta por acá, dice, esa de Bon Jovi, me pasa un restaurante muy buena, dice, muy chida. Por acá nuestro buen amigo Alex. Tenía unas fallitas por ahí en la conexión, me dice, pero que ya estaba con ya había logrado establecer esa conexión rockera. Acuérdense que pueden pedir sus rolas, muchachos y muchachas. Aquí Alex también ya desde hace rato nos pidió una canción de una tremenda banda llamada Yuria Hip. La rola se llama Sympathy. Para Alexa, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, vámonos con esta tremenda canción. Not the fashion in my my mind. And if you're looking for a shoulder to cry on, don't turn your head my way, 'cause I'd rather have my music any day. Tremenda canción de la banda Uriah Heep, de su álbum Firefly del año de 1977, el tema Sympathy, para Alexan, que lo pidió, y para toda la banda que está escuchando ahorita buen rock. Una rola llena de sentimiento, llena de feeling, con ese tremendo cantante llamado David Byron. Bien, por acá se sigue conectando la banda, el buen René ya anda por acá. René, saludos a toda la banda ñera ñera rock and rollera. Ya pidió su rola también René, sí, enseguida René, ya sabes. Nuestro buen amigo Marcos también por acá dice, pide su rola, ¿no? Whiskey in the Jar con Tin Lizzy. Dice, saludos a Oyuala y a Kalindi con mucho cariño. El buen Marcos saludando a la banda. Bien, vamos a lanzar esa rola que pidió Marcos. Whiskey in the Jar, de la banda Tin Lizzy. Vámonos con esto que dice así. Ring, dumma, do, dumma, die. Wake! Whiskey in the Jar, Thin Lizzy, de su álbum Vagabonds of the Western World del año de 1973, para Marcos, que la pidió la rolita y la dedicó también a la vez, para sus camaradas, sus amigos Uyuala y Kalindi, con mucho cariño se las dedica Marcos. Una buena canción que también por ahí le hizo una versión metálica, también muy buena. Bien, seguimos por acá. Nos comenta aquí nuestro buen amigo Alex. Dice: mi querido Arturo, ya estoy en línea. Dice: un saludo para toda la banda rock and rollera y mucha tristeza por el deceso del buen Charlie Montana, ¿no? Se nos fue una parte importante del rock nacional. Y una rolita para el buen Charlie. Sí, pues ya nos aventamos tres hace rato, Alex. Pero pues sí, al ratito también dedicamos la que tú quieres. Por favor, la rola de A Morir de Saratoga. En unos momentos, mi buen Alex ya está ahí, ya está en lista. Dice: Saratoga, una buena banda española de heavy metal, con la voz de Leo Jiménez. Bien, bien. Enseguida, mi buen Alex, después de esta cancioncita que ya había pedido mi buen amigo René, una rola de un cantante llamado Jorn. La canción se llama Are You Ready? Vámonos con ese tema para el buen amigo René, un camarada bien metalero, igual que el buen Luis y sus primos y todos los que están por ahí cotorreando con él. Muchos amigos bien metidos en la onda del metal, del buen rock. Vámonos con esto. Jorn, de su álbum The Duke del 2006, para el buen amigo René, que pidió este tremendo tema, una rola muy poderosa, luego se siente el punch del metal, del rock metalero. Pues para René, esperemos que la hayas disfrutado, René. Gran canción. Acá nos manda un mensajito este Marcos. Gracias, programa perrón, como siempre. Bien, bien Marcos, qué chido que estés acá disfrutando el material que se está compartiendo, porque ustedes hacen el programa. Ustedes a la hora de que hacen sus peticiones, pues aquí compartimos ese material y aprendemos todos, ¿no? Escuchando el material que ustedes disfrutan, que les gusta, que han escuchado durante mucho tiempo y que también les traen buenos recuerdos, ¿no? Porque hay algunos temas que ya son bastante antiguos, pero no por ser antiguos dejan de perder esa calidad, ¿no? Esa calidad se va a mantener por siempre, van a pasar años, años y años y esto va a seguir siendo de tremenda calidad. Acuérdense de los grandes músicos clásicos que no por ser ya súper antiguos dejan de mantener esa calidad, ¿no? Acuérdense de los jazzistas, de los blueseros, ¿no? Que dejaron toda esa herencia para que los rockeros, para que surgiera la música, ¿no? Que llamamos posteriormente rock y ya después lo que es el rock pesado, el metal y todo lo que ha surgido, ¿no? Es ahora sí que la evolución de la música, la involución podría ser también algunas veces, ¿no? Pero siempre es bueno experimentar y crear cosas con, ¿no? Ahora sí que con la música, ¿no? Con los recursos con los que contamos. Y vamos a seguir por acá. Ahora sí, para nuestro buen amigo Alex Trasher, que le manda un saludo a Alexan. Vámonos con esa rola de Saratoga, dice, con la voz del buen Leo Jiménez. Vámonos con esa rola. Y esto dice así: Saratoga, a morir. Yeah. Morir, Saratoga, de su álbum Agotarás del año 2002, con la voz de Leo Jiménez, para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Bien, Alex, esperemos que le hayas disfrutado esta rolita, tremenda canción, llena de movimientos metaleros, ese bombo, ¿no? Bien saturado en algunas partes, ¿no? Bien potente, ¿no? También. Por acá dice, gracias a Alex por sus saludos, dice Alexan, dice, igualmente para ti, nos manda saludos, otra rolita por ahí nos pide Alexan, sí, enseguida. Bien, pues, vamos a ver por acá, ¿qué más? Fabián también nos pide una rola de una banda argentina, Saratoga, banda española, y Rata Blanca, una banda argentina. Fabián nos pide una rolita de esta banda. La rola se llama La Boca del Lobo. Vamos a escucharla para Fabián y toda su familia que están ahí en sintonía escuchando La Casa del Rock. Vámonos con esto que dice así: La Boca del Lobo, Rata Blanca. Rata Blanca, La Boca del Lobo. tema que se desprende de su álbum El Guerrero del Arcoíris del año de 1991. Ya tiene un rato que salió este material y se siente, ¿no?, el rock, ¿no?, de aquella época. Acuérdense de Yngwie Malmsteen, ¿no?, cómo nos sorprendió ahí en los 80s. Y el guitarrista de esta banda llamada Rata Blanca, con las influencias que agarró de Deep Purple, de Yngwie Malmsteen, creó también su propia banda que pues ha trascendido también a lo largo de los años, creando buenos temas, buenas rolas, cantando en español. Es lo que la distingue, ¿no?, lo que hace la diferencia muchas veces también en comparación con otras bandas, les digo, como Rainbow o como lo que hizo Yngwie Malmsteen. Bien, eso fue para Fabián y toda la familia que lo acompaña ahí escuchando La Casa del Rock. Bien, seguimos aquí. Acuérdense que pueden pedir más material, más rolitas que les traigan buenos recuerdos o que los hagan sentir chido, ¿no?, en este momento en el que están ahí en su cantón o donde se encuentren. Pues escuchando buenas rolas, ¿no?, y recordando también, ¿no?, algunas anécdotas o algunos momentos que disfrutaron, ¿no?, plenamente junto con esta música. Y platíquenos por ahí, ¿no?, qué experiencias han vivido, ¿no?, también con esta música, ¿no?, con el rock y con alguna canción en especial. Y pues vámonos con una canción que pidió Alexa, que se llama Iris, de la banda Go Go Dolls. Vámonos, esto que dice así, Iris. Iris, Go Go Dolls. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Esta canción que pidió Alexan. Una rola viajadona, ¿no? Así como bien dices, Alexan. Aquí nos comenta Alexa, dice, esa rola me hace viajar bien lejos, dice, fuera del planeta. Pues qué chido, Alexan. Es padre, ¿no? Pues es padre también explicar, ¿no? ¿Qué es ese viaje, ¿no? Que sentimos. Yo una vez nos dijiste, Alexa, ¿no? Lo que era un viaje para ti. Y estaría bien que nos comunicaran, que nos comentaran qué significa para ustedes viajar con la música. De repente nos perdemos y estamos imaginando cosas, viendo imágenes, creando historias, o no sé, viendo paisajes raros. No sé, ¿ustedes qué sienten, qué perciben cuando están viajando? ¿Se dan cuenta de que están en el viaje o nada más lo disfrutan y ya cuando se acaba la canción ya como que regresan otra vez a la realidad? Pero no sé, muchas veces es padre, ¿no? Como que concientizar eso que está sucediendo y no sé, disfrutarlo de una manera más intensa. Coméntenos ustedes qué onda, ¿no? ¿Cómo viven esos viajes musicales? Bien, seguimos por acá. Vamos a complacer a Fabián con una rola más que se llama Runaway, de un rock and rollero Shannon para Valeria. Vamos a escuchar, vamos a regresarnos a los años maravillosos, ¿no? De los 60s. Vámonos con esta rola del Shannon, Runaway, para Valeria desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Runaway. Qué buena rolita, ¿no? La de Runaway, de Del Shannon. Un tema del año de 1961. Para Valeria, que próximamente va a ser su cumpleaños, me dice Fabián que el lunes. La hija de Fabián, pues qué bueno que tenga un feliz cumpleaños. La pase muy bien. Y coma muchos postres, pasteles. Bueno, al menos en ese día, ¿no? Que la pasen chido, ¿no? Que disfruten intensamente ese onomástico, su cumpleaños en compañía de toda su familia, de todos los que la quieran un buen. Y desde aquí, desde la Casa del Rock, pues le dedicamos con mucho cariño esta cancioncita del gran cantante de aquellos años, de los años 60, el buen Del Shannon, con su rola Runaway, una canción que también hizo famosa por acá los hermanos Carrión. También le hicieron una versión bastante chida, ¿no? Que se llama ¿qué? Se fue, ¿no? Sí, esa también de repente nos la aventamos por ahí. Buena canción. Bien, pues bueno, seguimos por acá con la onda. Y Marcos nos pide una rola también, ¿no? Shadow of the Night de Pat Benatar. Marcos es bien fan de Pat Benatar. Creo que ya hasta la he visto en vivo. A ver que nos platique Marcos un poco también acerca de Pat Benatar, por qué le late su música y qué onda, ¿no? ¿Qué le hace sentir, ¿no? Cuando escucha estas cancioncitas. Vámonos con esto que dice así de Pat Benatar. Esto que dice Shadow of the Night para Marcos. Vámonos. Acabamos de escuchar el tema Shadows of the Night de Pat Benatar, dedicado para Marcos, que pidió esta canción. Aquí nos comenta Marcos, dice lo que le recuerda esta canción, ¿no? Dice: me trae recuerdos cuando era joven y bello, dice. La vi en vivo en Phoenix, Arizona, dice. Tuve la oportunidad de rasguear la guitarra de su esposo, dice, Neil Geraldo, durante una rola en el concierto en el área de las chelas. Le puse mi brazo en su hombro y me dijo, ok, y rasgué su lira llamada Spider. Fue increíble ese momento. Toc, toc, qué chido, Marcos. Buena experiencia, ¿no? Fíjate, tú siendo fan y teniendo la oportunidad de estar bien cerquita, ¿no? De ellos, ¿no? Y tener ese privilegio, ¿no? De que te dieron chance de que le tocaras la lira, ¿no? Qué perrón, Marcos. Eso es chido. Por eso es bueno que nos compartan, ¿no? Sus experiencias, sus anécdotas, ¿no? Como estas que nos platica Marcos. Qué chido, Marcos. Bien. Pues por acá, Fabián, acá mandando saludos de toda la familia, más bien de parte de toda la familia, ¿no? Para la Casa del Rock. Y Alex Thrasher también está por acá pidiendo otra canción de una legendaria banda también. Una banda llamada 10 Years After. Y la tremenda rola llamada I'm Going Home. Que hicieron famosa, ¿no? Por allá en algunos conciertos en vivo como Woodstock y otros lugares más. Aquí tengo una versión, a ver, vamos a ver cuál es esta, ¿no? Porque casi todas están en vivo. Vámonos con esto que dice así: 10 Years After, I'm Going Home. On. I love my baby with red dress on. I'm gonna shake it all out, darling. I'm gonna have fun. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more month, too far to show. Need to get around and go, can't go, don't. Step on my blue suede shoe. You're the family of my blue suede shoe. Back it up, got a fright. When she fought my bed that night, I got a room and be nasty to me. Come down my fences, I'm more beating me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shaking going on. Coming on a baby, whole lot of shaking going on. We're thinking, whole lot of shaking going on. Man, shake it, baby, shake. But shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love it, baby, I love when walk to me go. How long? Ooh, yeah. Whoa, yeah. Ooh, baby, I love that way you walk. how, how, how, how, how, how, how, how, I'll shoot you right now, knock you off your feet. Whoa, baby, I got a crave. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. God, God knows I do. I love you, baby. Like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Do the stomp. Oh, yeah. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Yeah, yeah. Ouais, do now, baby, I'm doing up one more time. Yeah, let me love. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Whoa. I'm going to give my baby, I'm doing up one more time. Yeah, yeah, cause I'm going. See my baby. I'm going home. See my baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. I love you, baby. You great song. Baby, I love you so. Look out, babe, I'm coming to get you one more time. Oh, we'll be right back. After I'm Going Home. Para el buen Alex Thrasher. 10 years after. 10 years after, ya escucharon. Tremenda banda comandada por Alvin Lee en la guitarra. Crearon grandes canciones, muy buenas rolas de esta banda bluesera y rock and rollera. Bien, está llegando el momento de despedirnos, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Propongan sus rolas. Una rolita que quieran proponer para la votación. Y aquí entre todos ya decidimos cuál es la que lanzamos, ¿no? Para irnos a descansar con una buena dosis de música, ¿no? Chida, ¿no? Que nos haga relajar y despejarnos también, ¿no? De por sí ya todo el programa pues como que es un relax y es un disfrute, ¿no? Pero finalizar con una rola en la que todos estamos de acuerdo pues es algo muy chingón. A ver quién. Bueno, más bien no creo que todos estemos de acuerdo también, ¿no? Porque unos van a votar por una y otros por otra. Pero si proponen buenas rolas, yo digo que cualquiera que le gane pues está bien, ¿no? Pues lancen sus propuestas, muchachos y muchachas. Aquí Marco nos pide una rolita. Pictures of Calm de Deep Purple. Dice, fue mi primer LP que compré cuando tenía como 11 años. Pues fíjate qué chido, Marcos, no manches. Ya eras bien rockero y bien morro, ¿no? Tenías 11 añitos y ya te compraste tu primer material. Es pues que bueno, ¿no? ¿Todavía lo tienes por ahí o ya desapareció, Marcos? Porque ya ves que hay veces que pues el material se mantiene por ahí guardado y de repente puedes tenerlo por ahí escondido, no sé. Porque yo sí conservo mis primeros discos, no sé por qué, no los tiré. Ya ves que llegó la onda del CD y cuando llegó el CD pues como que todos ya vimos como feo los acetatos, ¿no? Los vinilos. Pero no, yo sí dije, ya voy a guardar mis discos, ¿no? Y que agarre que los echo ahí en una caja y ahí los abandoné durante años, cabrón. Y ya después, ¿quién iba a decir que iba a retomar esos discos y los iba a volver a escuchar, ¿no? Y a compartir, inclusive, ¿no? Aquí por este medio, ¿no? Por la radio, por internet. Y se me hizo bien padre, ¿no? Bien mágico volver a escuchar ese ruido del disco, ¿no? Del vinilo, ¿no? Ese hiss, ¿no? Ese ruido acá medio, ya sabes, arrullador, ¿no? Que forma parte también de la música. Y que cuando nos trajeron ahora sí que la tecnología, la digital, ya sin ese ruido, como que sentíamos que le faltaba algo, ¿no? Ya nos habíamos acostumbrado a ese ruido. Y bueno, pues volverlo a escuchar como que es padre, ¿no? Tener esa remembranza, ¿no? Ese recuerdo, ¿no? De cuando escuchábamos esa música en antaño. Bien, ya están proponiendo acá sus materiales. A ver, por acá. Uyuala dice, propongo Guns N' Roses en Stranghead. Stranghead, así lo puso. Guns N' Roses, Stranghead. Alexa propone I Remember You, Skid Row. Se aferra Alexa con Skid Row, pues qué chido, Alexa. Esperemos que hoy sí gane. A ver, Marcos, aquí. Dice, aquí tengo un resto de discos, dice Marcos, para compartir con la banda, pues ahí está. Entonces Marcos pues, propone la de Pictures of Home, de Deep Purple, Alexa I Remember You, Uyuala, una de Guns N' Roses, Stranghead. Y vamos a ver a Fabián a ver qué onda. Propongo Hey Joe de Jimi Hendrix. Ahí está, a ver quién da más. Y vamos a esperar a ver quién propone más, una rola más. José Lara está escribiendo, vamos a esperarlo. Acuérdense, por ahí Alex, René, si están en sintonía, pues propongan su canción para cerrar con todo este sabadito rockero. También Charlie Montana puede estar en la lista, ¿eh? Es que si lo quieren proponer, igual. Seguimos aquí en la onda. Vamos a esperar tantito para ver quién más propone un tema para empezar a hacer la votación, ¿no? Mientras vamos a poner una musiquita de fondo. Vamos a poner una rola de Stevie Ray Vaughan, Texas Flood. Y aquí José dice, The Who, la de Won't Get Fallet Again, Fallet Again, Won't Get Fallet Again, de The Who. Entonces vamos a ver, ya tenemos a The Who, con la rola de Won't Get Fallet Again. Marcos con la de Pictures of Home, de Deep Purple, Uyuala, Guns N' Roses, Stranghead. ¿Quién más? Alexan, I Remember You, de la banda Skid Row. Fabián, Hey Joe, de Jimi Hendrix. Ahí está René, Iron Maiden, No More Lies. Pues ahí están ya las rolas que están para la votación. Pues ya empiecen a votar ahora sí por su rola. ¿Con qué rola quieren que cerremos? Está complicada la lista, ¿no? El día de hoy como para decidir, ¿no? Pero ya saben, voten por alguna rola que no sea la de ustedes. Y la que tenga los primeros tres votos, esa se queda. Se queda para cerrar. A ver, ese Fabián, Alexa, José, Marcos, Uyala, René, Alex, si estás por ahí todavía, por ahí escuchando, pues voten por su rola. Los que estén por ahí, que no estén aquí haciéndose presentes, pero pues pueden votar, ya saben, no hay bronca. Tienen chance. Voten por la rola que más les data. Iron Maiden, No More Lies, de que propone René. Skid Row, I Remember You, que propone Alexan. José Lara, una de Who, Won't Get Fallet Again. Marcos, Deep Purple, Pictures of Home. Uyuala, Guns N' Roses, Stranged. Fabián, Hey Joe, Jimi Hendrix. Y aquí el primer voto para Deep Purple, de parte de Fabián. Deep 1 es el primer voto, ¿no? René vota por Skid Row. Skid Row 1. ¿Quién más vota por ahí? Alex ya está votando por una de Who. Por la de Who. Ya tenía su voto de Who. Marcos, tienes que votar por otra que no sea la de Deep Purple. Porque esa tú la propusiste. Deep Purple lleva una, Skid Row una, The Who uno, un voto. Alexa vota Deep Purple. Llegó a dos votos. Ya está cerca, Marcos, de obtener ese triunfo. Acuérdense, tenemos a Skid Row también. Bueno, a Guns N' Roses, Stranged. Tenemos a Iron Maiden. Lleva un voto para Iron Maiden. Dejó parte de José. Iron 1. Está reñida la lista. La votación. Marcos vota por Skid Row. Lleva 2. Skid Row. Empatado con Deep Purple. Alex votó por Deep Purple. Fabián también por Deep Purple. Lleva dos. Deep Purple, Skid Row van empatados. The Who 1, Iron Maiden 1, Guns N' Roses hasta ahorita no lleva voto. ¿Quién falta por emitir voto? Ulluala, a ver, vamos a ver Ulluala, a ver quién, por quién vota, a ver si le da el triunfo a alguno de estos que ya están por obtener un voto y cerrar con broche de oro con algún tema de estos. Deep Purple, Skid Row, The Who, Iron Maiden, Guns N' Roses. Vamos a esperar a que Ulluala emita su voto mientras disfrutamos de esta tremenda música de Stevie Ray Vaughan ahí al fondo, de su primer álbum del año de 1983, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble, su disco llamado Texas Flood. Gran material, muy recomendable ese material, Bien, estamos en espera de un voto más. Falta Ulluala por votar. The Who ya tiene dos votos, ya se apretó la competencia. Deep Purple 2, Skid Row 2, The Who 2, Iron Maiden 1. Vamos a ver quién por ahí se anima. Sí, su voto de Ulluala es por The Who, bien. Pueden hacer una votación más, muchachos, para ver si se desempata esto. Vamos a poner nada más a dos que voten, ¿no? A ver que Alexan vote. Bueno, no, a ver, vamos a poner a los que tienen menos votos, ¿no? Bueno, sería Iron Maiden y que es René y Ulluala, que no tiene un voto todavía con su rola que propuso, que es la de Guns N' Roses. Ahora sí que René y Ulluala, pues voten por una de las rolas que están en competencia, que es Deep Purple, Skid Row y The Who, que son las que están así por definir. La verdad que no sé ni quién vaya a ganar, cabrón. Pues más bien voten una vez más, ¿no? O ya echamos un volado. El primer voto que llegue, ¿no? El primer voto que llegue que defina alguno de esos tres ganadores es el que se queda, ¿no? Con el que cerramos. Oh, aquí René ya está votando por la chona. Está bien, René. Pues el primer voto que llegue que defina uno de esos tres, tres que están en... Ahora sí que con dos votos, pues ya se queda esa rola. El primer voto que llegue. Pero que no sea de... Que no voten ustedes por la rola que propusieron. Vamos a esperar a ver quién vota por una rolita y se quede como ganadora de esta noche. Ya llegó el voto. Deep Purple. Llegó el voto. Te ganaron, René. Llegó el voto y vamos a cerrar con esa de Deep Purple que propuso Marcos. Se tardó la banda en reaccionar, pero pues bueno, Skid Row también. Acá votaron por Skid Row. Ya llegó después ese mensajito. Y pues bueno, pues vamos a cerrar con esa de Deep Purple. Fabián también ya votó por Skid Row. No manches, pues se puso cañón. Vamos a cerrar con las dos porque llegaron después, pero Skid Row fue el que obtuvo más votos. Vamos a cerrar con las dos, ¿no? Sí, vamos a hacer acá como que un poco solidarios con la banda. Y pues pidieron esas rolas. Vamos a lanzar primero la de Deep Purple, que propuso Marcos. Pick Pictures of Home, que fue su primer LP que compró cuando tenía 11 años, este Marcos. Vamos a buscar ese tremendo tema. Vamos con eso que se llama Pictures of Home, Deep Purple. Y esto dice así para Marcos, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Nobody's up there. It's a Acabamos de escuchar Pictures of Home de la banda Deep Purple, de su disco Matching Head, que fue el primer álbum que compró Marcos. Nos comenta Marcos que ese disco lo compró cuando tenía 11 años. Pues bien, Marcos, esperemos que hayas recordado aquellos tiempos, ¿no? Cuando estabas bien chavito, escuchando ya una tremenda banda, ¿no? Como Deep Purple. Grandioso material, el de ese disco y muchos discos más, ¿no? O sea, Deep Purple ha sacado bastante material de calidad. Yo creo que desde que iniciaron como banda ya grabando discos, pues no pararon de crear grandes temas, ¿no? Buena música que ha hecho Deep Purple a lo largo de su trayectoria. Y vaya que han sido varios años, ¿no? Ya son de las bandas más longevas, de las que podemos disfrutar todavía en vivo. Hace poco vinieron a México al festival Hell and Heaven y René precisamente nos mandó una fotografía, ¿no?, de la presentación de Deep Purple en ese festival. Pues bien, qué chido, ¿no? Recordarlos escuchando esta buena música. Pues bien, Alexan por acá les manda unas buenas noches a toda la banda, ¿no? Que tengan sueños llenos de rock and roll, dice Alexan. Pues sí, vamos a cerrar ya con esta transmisión con la canción que propuso Alexan, ¿no? Ella fue la que dio la votación para la de Deep Purple y como varios votaron también por la de Skid Row, al final pues vamos a solidarizarnos con Alexan y también cerrar con su rola, ¿no?, que pidió. Ahora sí que se fueron dos por uno para Alexan. Bien, pues espero que la hayan pasado chido, muchachos y muchachas. Ya saben que estamos en una temporada acá media extraña, ¿no?, en todo el mundo, en la que todos estamos en la misma situación, ricos y pobres. Bueno, no creo que todos estemos igual, ¿no? Porque si tienes varo, pues como que te lo puedes llevar más tranquila, ¿no? Si no tienes varo, está más cabrón. Pero todos estamos de alguna manera, pues encerrados o tratando de... O la mayoría, ¿no? Porque muchos sí tienen que chambear, la neta, tienen que salir a como de lugar. Y pues no les queda de otra más que rifársela, ¿no? Y estar afuera arriesgándose a todo lo que venga, pero pues así es, ¿no? Así es la vida, ¿no? Muchas veces no te queda otra y las circunstancias te obligan a actuar de diferentes maneras, ¿no? Y muchas veces son cosas así como muy, pues no sé, muy muy personales, muy de la gente, ¿no? Son muy valiosas, muy de mucha valentía, ¿no? O simplemente son por necesidad, ¿no? Que también tienes que hacer las cosas porque si no las haces, pues ¿quién las va a hacer por ti, no? Y pues bueno, pues esperemos que la pasen lo mejor posible, muchachos, en esas temporadas. Que si tienen alguna bronca, ya saben, no duden en pedir ayuda a sus seres queridos, a sus cuates, que son los que de alguna manera siempre van a estar ahí para apoyarlos. Y pues a ver, seguimos por acá y ¿cómo se llama? Y pues sí, ¿no? Les digo, hay que tratar de sortear las situaciones a como vienen, ¿no? Ahora sí que, como dicen, la vida es una carrera de obstáculos y hay que saberla librar. Pues bueno, hay que echarle ganas y verla por el lado más positivo posible. Bueno, vamos a cerrar con este tema. Fabián acá también ya se despide, chido, ¿no? Dice buenas noches a toda la banda. Y vámonos con esta rola para Alexan. Se llama I Remember You, de la tremenda banda Skid Row, que nos legaron unas buenas rolas, unos grandes discos. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos en la próxima acá en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Saludos a René, Alexa, Nuyuala, Marcos, Alex, Trasher, José Lara, Mitra, el buen Lobo, Vero, Pedro Flores, toda la banda, ¿no?, que está por ahí oculta, que luego no se hacen presentes, pero que sabemos que están por ahí. A mi sobrino Ernesto, que también pidió sus rolas acá de Charlie Montana, ¿no? Y varios que pidieron rolas de Charlie Montana, ¿no? Pues bueno, esperemos que la hayan pasado chido, el Fabián y toda su familia que estuvo por ahí también presente. Pues pásenla bien, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. Me. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.